provincia de San Juan, doctor Amílcar Doblades. Bueno, buenos días a todos. Silvia, gracias por tus palabras, gracias por participar, ayudarnos en este proyecto. Doctor Navarta, por la ejecución, el liderazgo. Facundo, por supuesto, con de llevar a cabo estos planes provinciales de salud y educación. Doctora Matay, gracias. Principalmente quiero agradecer a los directivos, a los docentes que han participado en esto y por supuesto a los chicos. ¿Han aprendido algo? ¡Sí! ¿Y ahí arriba? ¡Sí! Bueno, muy bien. No se duerman, ¿no? Bueno, estas acciones interministeriales que nos ha encomendado el gobernador para llegar a toda la población es la mejor herramienta que hoy tenemos para transmitir lo que es la prevención y la promoción de la salud. Siempre decimos que la mejor inversión que tiene salud es la promoción de la salud. ¿Y qué mejor hacerlo a través de los chicos, educándolos? Si nosotros educamos a nuestros chicos en un ámbito saludable, eso se transmite a la familia, ellos se transmiten en educadores en la familia. Y eso es clave, porque es la forma de llegar a toda la población, que es a donde queremos llegar, promoviendo la salud. Así que este trabajo nos ha puesto en evidencia el trabajo que se hizo con el dengue. ¿Aprendieron algo sobre dengue? ¿Cómo se llama el mosquito? Y otra pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer en la casa? Hay que decir al papá, a la mamá, al abuelo, ¿qué hay que hacer en la casa? Muy bien, han aprendido, ¿eh? Excelente, bueno. Lo que se ha trabajado en dengue, la verdad, ha sido increíble, ha llegado a todos, han participado tanto. Y ahora con esto, de un ambiente escolar saludable, aprendiendo sobre nutrición, cómo comer mejor, sobre evitar el sedentarismo. Hoy, tanto en los chicos como en los adultos, el sedentarismo se ha transformado casi en una epidemia. Estamos con el celular, la televisión, la compu. Bueno, entonces, llegar con los chicos y decirles cuál es la forma de activar nuestro cuerpo y cuál es el beneficio de activar nuestro cuerpo acompañado de una dieta saludable, es lo mejor que podemos hacer. Ahora a la casa le tienen que decir a la mamá lo que tienen que comer, ¿no? Ahora cuando la mamá se lo tienen que comer, ¿o no? Bien. Bueno, vuelvo a agradecer a Silvia, a todo su equipo que ha trabajado en las 45 escuelas, tanto públicas, privadas, y por supuesto, a nuestro personal de salud de 35 centros de salud que han estado acompañando estas 45 escuelas, para acompañarlos, educando, promoviendo, previniendo en la salud. Muchas gracias a todos. Bien, agradecemos entonces las palabras de las autoridades, de la misma manera.